El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, queridos oyentes, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, cualquier cosa que nos enviéis en info@elbatallonpluto.com o en los comentarios de la cajita de iVoox. Hoy tenemos mucho contenido y poco tiempo y un protagonista que es Final Fantasy VII, como podéis imaginar, protagonista que lo habéis hecho vosotros con vuestros mensajes, no nosotros. Así que vamos a ir con todo ello, pero yo paso rápidamente a la presentación de mis compañeros, que como son muchos, vamos hoy corriendo. Tony, bienvenido. Gracias, gracias. Muchas ganas de estar aquí y bueno, Final Fantasy VII, a ver qué nos cuentan. Sí, porque tú no estuviste en el programa pasado y yo no sé qué te parecería todo aquello, pero luego lo vamos a descubrir, imagino, con los comentarios. Así que vamos a continuar. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues un caso muy curioso el que ha pasado esta semana y es que parece ser que esa publicación de la Mogurred se ha llevado toda la atención sobre el Responde, ¿eh? He ido toda la gente a comentar allí. Es verdad, yo no lo sé. Supongo que el efecto Final Fantasy ha pesado muchísimo sobre el resto de contenidos. No lo sé. Luego vamos a ir viendo a ver qué nos han enviado los compañeros. Y continuamos. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues yo esta semana contento, porque esto de estar todos para grabar para mí es un motivo de felicidad. Así que nada, con muchas ganas de empezar. Eso es, no ocurre muy a menudo, por desgracia, pero hoy sí. Y lo mismo puedo decir de Atreides. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien, con muchas ganas de comenzar. Pues entonces vamos a ello, yo soy Sergio, presento esto y comenzamos con un mensaje de Se viene Fernan Fantasy 7 que dice el programa que lo cambiará todo. Comienzo la escucha con las expectativas muy altas, por ello. Imagino que luego lo escucharía y nos pondría más cosas. Miguel Ángel Medina igual dice Se viene el Final Fantasy 7 Remake, se viene. Muy contento, muy ilusionado. Cristian Aranda, buenos días, Batallón. Tenía ganas de que llegara ya este podcast para ver vuestras reacciones. Aunque esa música que habéis puesto me recordaba los anuncios de chica depilándose para la playa y no he podido sino echarme unas risas. Hay que ver, pues no debería, era música épica, pero bueno. Alberto Solana, gran programa. Me hacéis más llevadera mi jornada de trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, gracias de verdad. Gracias a ti. Eso es. Luego Calacas dice, me declaro fan absoluto de vuestras entrevistas. Es genial cómo Sergio consigue que los entrevistados se explayen y cómo, a partir de aportar algunos datos, les da pie para que sigan contando sus cosas. Enhorabuena. Que va el mérito, ya te digo que es de los propios invitados que hacen que todo esto tenga sentido. Y luego José Firoz, ya empezamos con los comentarios un poquito más largos y donde, bueno, se puede debatir. Dice, hola, yo creo que con mi nick, José Firoz, queda claro lo fan que soy de Final Fantasy VII. El tráiler en tema de gráficos y diseño, nada que objetar. Mi miedo es el tema de los combates. Se parece al Final Fantasy XV, cuyo combate es puta mierda, dice él. Sin estrategia, si te pasas el juego entero pulsando un botón. No entiendo por qué tienen que sacar los turnos de un juego que también se hizo tan famoso por el sistema de combate. Estoy cansado de escuchar que los combates por turnos es cosa del pasado y bla bla bla. Pero una de las franquicias de más éxito es de combates, Pokémon. Aparte de Ni No Kuni, los Persona, los juegos indies, los juegos de móvil, los juegos de Nintendo, los XCOM y variantes y un montón de etcétera. Este es mi gran miedo porque están quitando una parte del alma del juego. Por el resto, confío bastante sobre el trabajo, incluso me da igual el formato por capítulos. Y también tengo un poco de curiosidad de cómo van a implicar las materias en este tipo de combates y solo manejando a uno. Me despido ya porque podría poner mil cosas. Un abrazo, cracks. Bueno, como yo he hablado ya mucho en esa mugurre de Final Fantasy, quiero saber qué pensáis vosotros de lo que se vio en aquel tráiler por el caso de Tony que no estuvo. Esto que comenta el compañero del sistema de combate, ¿si influye tanto? No sé, ¿qué le podéis responder aquí a José Firodo? A ver, lo primero es que le ha dado mucha caña a Final Fantasy XV solo con una línea. O sea, me ha matado. Mira que yo no soy... Yo probé Final 15, esa demo que está disponible, y no me considero... Bueno, no fui nada fan, la verdad, pero tampoco le di mucha caña al sistema de combate, pero muy poquita cosa. Fue otras cosas las que me hicieron pues no seguir con esa demo. Sobre exactamente Final 7, yo como lo veo desde un punto de vista que no es el punto de vista de un fan, lo que... Primero, se ve espectacular. Desde que nos mostraron en el E3 2015, si no estoy equivocado, ese tráiler primero, el juego es súper estable ahora en frames, pero súper estable. Se ve fantástico. Un doblaje que yo no sé si esto llegará doblado al castellano, pero si no, creo que el doblaje en inglés está muy bien. Y voy teniéndole ganas, porque al final, claro, es algo que ha estado tan alejado de mí, a pesar de que este podcast se llame como se llame, que bueno, claro... Soy de estos que, bueno, esto está muy alejado de mí, no es algo que acostumbro a jugar, creo que no lo jugaría nunca. Así empecé con Star Fox y tengo intención de empezar a, bueno, de darle caña a este Final 7 ya por pura curiosidad y porque, bueno, es un juego súper esperado y yo creo que va a salir bien. Y esto de que, bueno, será episódico, tal, no sé qué, creo que va a ser como ya lo dije, Final 13, que hubo Final 13, 13-2, 13 Lightning Returns, será de este palo, no será algo Telltale. A ti ya... del tráiler lo que más te llamó la atención fue por un lado lo de los frames y por otro los músculos de Cloud. Sí, sí, porque sí que es verdad, yo no me fijé al principio en el tráiler de 2015, que la gente dijo, es que Cloud tiene palillos por brazos. Me fijé y dije, anda, pues es verdad. Y ya no podía dejar de verlos, pero digo, mira, hay que respetar al artista original, cosa que no acostumbra a pasar hoy en día en películas de erizos azules, pero aquí ya le han puesto más musculito y ya se ve más, como que entra más, porque claro, una cosa es que no tenga mucho músculo y otra es que no tenga mucho músculo y esté levantando un espadote que o este tío es pariente de Thor o no me cuadra a mí la cosa. Bueno, y los demás, sobre esto del sistema de combate por turnos que parece que no va a tener, ¿cómo se influye? Bueno, yo en particular decir sobre la saga Final Fantasy que si hay alguna saga de rol que sea que rompe con la tradición de los combates por turnos, es esta. Así que no puede extrañarle a nadie que se dediquen a eso, ¿no? Y aparte, yo tengo mi opinión personal en el asunto y es que quien quiera jugar a Final Fantasy VII con combate por turnos tiene el juego ahora mismo en todas las plataformas. Es que además salió hace bien poquito. Está la posibilidad de jugarlo así. Y esto es una reimaginación. Yo me lo tomo de esa manera. Más que nada porque veo gente como que va muy purista al asunto y si vas con esa premisa, tienes opciones. Aparte de que esta saga siempre ha sido innovadora. Entonces, yo le doy ese punto de confianza en que, bueno, pues no me parece mal. Que no te gusta el sistema, porque como bien ha dicho, lo ha expresado de una manera bastante clara, no le gusta el sistema del 15, pues es que a lo mejor este remake no es para él en concreto. Él es más purista, es más para pillarse el juego original, que no es su gusto. Así lo ha decidido Square, es que es lo que hay. Yo creo que esa parte de los combates todavía no está tan claro que vaya a ser como el Final Fantasy XV. No sé, como he leído tantísimas teorías al respecto, no lo termino de ver claro porque creo que todo el mundo al final parece que tiene razón, pero no está claro. Es decir, sí parece que va a ser, que no es por turnos, pero sin embargo comentaban que recuerda un poco también a Kingdom Hearts, por un lado. Por otro lado, que parece que podría ser por turnos, pero con un cierto tiempo hasta que se recargue una de las barras para poder atacar, una mezcla entre por turnos y directo, no lo sé. A lo mejor es que realmente no sabemos cómo va a ser el combate. Se está sacando todo desde un vídeo que tampoco te cuentan nada ni te explican qué es lo que estás viendo. O sea, son una cantidad de, bueno, pajas mentales, queda mal dicho, es decir, de teorías que se hacen que realmente al final no sabes cuál va a ser y cuál no. Habrá que esperar a junio, a ese momento en el que nos cuenten un poquito más y nos podamos hacer una idea más completa. Pero lo mismo, yo animo a José Filot, que con un poco de suerte no es tan Final Fantasy XV, sino que lo han evolucionado. Al fin y al cabo siempre suelen evolucionar en esta saga. Te digo más, a raíz de ese tráiler que se ha enseñado, que todo el mundo comenta lo que se ha visto en él, en Reddit hicieron hace poco un hilo donde comentan esto que has dicho, de que han analizado cada frame y que se han llevado una sorpresa, que quizás, tal y como tú lo has expresado, no es lo que parece, que a lo mejor hay un componente táctico, estratégico, que recuerde al original por turnos. Habría que tener paciencia. Ahí está, Aitor, lo mismo te pregunto, porque además tú como fan a ultranza de Final Fantasy X, que se era por turno, por turnos, no sé esto si duele o no. A ver, es que Final Fantasy X fue mi primer Final Fantasy que yo tuve y me pasé y le tengo muchísimo cariño. Y tenía un sistema por turnos, pero también era un sistema por turnos que, como en otros Final Fantasy, no era muy, muy puro de te toca, me toca, te toca, me toca, como siempre ha pasado, por ejemplo, en Pokémon y tal, sino que tenía su rollo también, ¿no? De que a lo mejor el enemigo a lo mejor atacaba dos o tres veces seguidas y luego te tocaba a ti. Eran variantes, era por turnos, pero siempre tenía una variante, ¿no? Cada Final Fantasy. En este sentido, yo estoy a favor de que innoven, de que aprovechen la oportunidad, porque ya que están haciendo este juego, que repitan lo que ya había me parecería una oportunidad perdida, ¿no? Entonces, me gusta que se atrevan, ¿no? A probar nuevos sistemas de combate, más cercanos quizá a lo mejor a Kingdom Hearts o a ese tipo de juegos ARPG. Entonces, bueno, como ha dicho ya creo que Juanjo o alguno de vosotros por aquí, si quieres la esencia pura, ahí tienes el juego original, nadie te lo va a quitar. Y si quieres probar algo distinto con gráficos a la última, pues tienes esto. Y sobre todo quería decir una cosa, que claro, leyendo el comentario de José Firot, se me ha ocurrido una cosa que nunca había pensado hasta ahora. Y es verdad que solamente está confirmado que solo vamos a manejar a Cloud. Eso te iba a decir yo. Por lo que yo he visto en el tráiler, en absoluto parece que solo controles a uno. Es más, si hacemos el paralelismo como él hace con Final Fantasy XV, no sé si lo sabéis, en Final Fantasy XV, a raíz de muchas actualizaciones, ya puedes controlar a cada miembro del grupo. Es decir, que yo no daría por hecho esto de que controlas a Cloud y ya está. Hombre, también tenemos el referente, que, como he dicho antes, de Kingdom Hearts, ¿no? Que al final Donan y Goofy es la CPU y te aguantas. Si es muy mala la CPU, pues lo vas a llevar ese lastre todo el juego, ¿no? Esperemos que aquí, aparte de a Cloud, en algún momento sí que puedas, yo qué sé, manejar a Barret o algún otro. Sergio, imagínate partida online cooperativa, cada uno con un jugador. Esto a más de un fan le daría un infarto, ¿eh? De que hay que ver qué han hecho con Final Fantasy. No, fuera broma, tengo que decir que el comentario de José Firo lo entiendo. Es una preocupación. Al final, a raíz de ese programa que hicimos, la mayoría de comentarios que ahora vamos a ir leyendo se traduce en miedos, en incertidumbres, en dudas, en no saber si lo que va a salir te va a gustar. Y creo que es lógico, porque estamos en un momento en el que cualquier cosa que toquen pueden faltar el respeto, pero yo creo que hace falta arrojo, hace falta arriesgarse, y Square Enix no está aquí, no ha pasado todo lo que ha pasado para que nos dé el mismo producto que en el 97, pero con más polígonos. Yo al menos como fan exigiría un poquito más, pero entiendo que nadie tiene el carné de fan y hay algunos que esto lo consideran un ultraje. Pero también os comento, el debate ahora del combate por turnos o el formato episódico no lo entiendo en 2019. En 2015, que es cuando vimos también gameplay del juego, cuando se habló del formato por capítulos, lo entendía. 4 años después, que hemos tenido para pensar en este tiempo en el que no hemos visto nada, ya se me quedó un poco obsoleto. Pero bueno, que entiendo la preocupación, hay muchos comentarios así, ¿eh? Por ejemplo, Alberto de la Fuente dice: muy buenas, quería daros mi opinión sobre el nuevo Final Fantasy que se viene. Probablemente sea episódico, imagino que dice. ¿Nos van a clavar por 2 o 3 partes? ¿Cuánto? ¿60 o 70 euros por entrega? Me parece que si lo hacen así es reírse del usuario y solo mirar el dinero. Prefiero que metan 2 o 3 Blu-rays como el Red Dead. Pero si lo hacen por episodios, yo me bajo de este barco. Y me jode porque soy fan de Final Fantasy, pero no estoy dispuesto a pagar una burrada por un juego, por muy fan que sea. Seguid así, un saludo. Pues mira, aquí entra la cuestión del formato episódico, la que faltaba en esta ecuación. Bueno, yo creo que depende de algo, y es que si te van a meter el mismo juego en 3 partes, por ejemplo, me parece lo mismo que está diciendo Alberto, pero si hacemos lo que tú comentaste de coger el universo Final Fantasy con el Dirge of Cerberus, el Crisis Core, etcétera, y meter todas esas historias que no dejan de ser paralelismos temporales con respecto a Final Fantasy VII, e incrustarlo de esa manera para tú poder jugarlo todo. A mí me meten esos tres juegos, o esos tres partes, de un mismo universo, así más o menos de una manera cíclica o temporal para que tú lo sientas como algo consecutivo, y me parecería genial porque realmente estamos hablando de cuatro juegos que eran, porque eran esas tres partes que habían aparte, más Final Fantasy VII metidas en tres partes, me parecería genial. Claro. Y película y manga, quiero decir, había bastantes cosas que se pueden sacar. Y novela. O sea, que hay muchas cosas que se pueden sacar. O sea, tienen historia para poderlo hacer dos juegos bien o tres juegos incluso. De todas formas, el formato episódico entiendo que moleste mucho, pero es unas pocas cosas que sabemos que es así, que lo han confirmado, que lo van a sacar en formato episódico. Lo único que puede hacer es que te puedes esperar a que salga a mejor precio o en una edición conjunta que me juego lo que quieras a que terminarían sacándola dentro de unos años. Entonces, al fin y al cabo, si el juego es bueno, va a ser bueno ahora y dentro de 4 años. También entonces es lo más que se puede estamos decir. Hablando en base a especulaciones porque no tenemos el juego y a lo mejor cuando salga somos los primeros que decimos pues hay que ver lo que han hecho, vaya insulto al fan, pero de momento es que yo no me lo tomo como muchos se lo toman de es que el juego que ya tienen pensado me lo han partido en trozos para sacar más dinero. Hombre, el dinero es una cuestión que no podemos obviar, porque es Final Fantasy y esa es la principal baza de Square. Pero yo lo entiendo como productos en sí mismo, que si compras el episodio 1, no estás comprando un numerito, el 1, el 2, el 3, sino que cuando lo vas a acabar después de 70 horas vas a decir, uff, quiero más porque me ha encantado. Así lo percibo yo, que ya veremos qué sale, ¿eh? Pero bueno. Pero que hay que entender a la gente, ¿eh? Yo veo mucho temor, pero es que este juego es un juego muy, muy importante para el corazoncito de muchas personas. Entonces, están todos con miedo a que le toquen su cosa. Pasa que yo pongo el ejemplo siempre de la película de Superman de los 80. Si no la has visto desde hace mucho tiempo, no la veas, porque te vas a llevar una decepción, porque en tu cabeza es Superman volando y la realidad es un señor colgado de un cable. Entonces, no lo veas. Pues esto es una cosa parecida. No puedes esperar del remake de ahora el juego que fue en tu cabeza porque eso es insuperable. Es que no existe. Si, ese no es existe. El problema. Estás compitiendo contra algo que nunca existió. Exacto. Si queréis saber más de esto, escucha la mogurre que hizo Sergio el último, que lo dice muy bien. Y además es así. No puedes competir contra tus sentimientos. Entonces, claro. Esa pelea está perdida. Uh-huh. Y al final eso lo sabe. Ese Final Fantasy es un Final Fantasy VII vitaminado por la nostalgia y eso no lo supera ni la entrega original. Claro, es, ya digo, como dije en ese programa, que recomiendo encarecidamente por no repetirnos, es la Magdalena de Prose llevada al videojuego. Es ponerte, aunque sea escuchar el sonidito como hicieron en el State of Play, y eso te retrotrae a otro momento de tu vida. Y es muy difícil hacer algo igual que eso, porque tu experiencia no es la misma que la mía o que la de otra persona. Cada uno vivió Final Fantasy VII a su manera. Y eso es muy complicado. Pero bueno, luego hay otras personas, como Fran Rangel, que dice, ¿alguien apuesta porque en vez de coger los chocobos podamos ir en la moto de Cloud? Sería la bomba. Un saludo. Ve, aquí alguien que está pensando ya en un paso más. Que oye, sería guapísimo que no se quedase en un minijuego, sino que pudiésemos llevarla. Ojalá. Pero bueno, ya veremos. Don Patch, hola batallón, qué alegría teneros otra semana más, encima con el tráiler del capítulo que se marcó Sergio por Twitter. Win-win. En cuanto al State of Play, no estoy tan de acuerdo en eso de que fue bueno sin ese Final Fantasy. Creo que era necesario un juego de peso que te deje hablando del evento tiempo después para considerar que el evento es realmente bueno. Y para muestra, un Awakening. Con esto no quiero decir que esté mal, ni muchísimo menos. Creo que es genial que nos den unos juegos que no están mal, pero que de por sí solos no hubiesen hecho hablar más que esa semana, y sin embargo, con ese cierre no vamos a poder quitarnos el evento de la cabeza hasta el E3 mínimo. Ojalá Sony haya tomado nota y haga lo que comentáis, que espere un poco y nos dé 30 minutos de buenos juegos y alguna bomba que nos grabe el evento en la retina. Ojalá, ¿verdad? Creo que todos tenemos muchas ganas de que eso ocurra. Pues sí, la verdad es que sí, que estaría muy bien. Pero yo respecto a lo que dice, yo también lo he notado, que la comunidad en general no está muy por la labor de pensar que este State of Play fuera un buen evento, pero a mí, yo lo digo sinceramente, a mí me dejó muy buen sabor de boca. Más que nada pensando en que, si lo comparo con el primero, no me pareció nada. El primero me pareció bastante anodino en general, y este me pareció mucho mejor, tanto en el inicio como en el final, y propuestas nuevas y tal. Que sí que podía haber sido mucho mejor, Pues claro, pero es que si te pones a pensarlo, los directs de Nintendo tampoco son ninguna maravilla de la megaparra. Es que tú no puedes estar dando bombazos de megatones cada vez que haces un directo de este tipo. Sobre todo si después le exigimos a Sony que hay que ver que solamente da humo, humo, humo. Claro, claro, tendría que dar cosas que los pies en la tierra. Entonces la gente también muchas veces que espera que cada vez que hagan un evento te estén sacando nada más que juegos increíbles, sino tiene que haber un poquito de todo, ya que yo creo que hay que ser consecuentes con lo que hay. Ni lo que le pasa a Microsoft la mayoría de veces que se hace aburrido, ni tampoco ser el mejor evento de... Porque claro, esto no es insuperable, hay que ir, pues como si dijéramos, dando un poquito cada vez, y hay que comprenderlo así. Si no lo comprendes así, todo esto te va a parecer mal, y para eso no vemos nada, para eso nos quedamos durmiendo a la hora que era. Y también hay que tener en cuenta la época en la que está Nintendo, por ejemplo, y la época que está PlayStation con la consola. Está en su final de vida, no tiene tampoco tantas cosas que pueda contar. O sea, fue un evento con lo que hay y no estuvo mal hecho. Un buen inicio, un final estupendo y varios juegos. Y todo en 10-12 minutos. Nintendo está lanzando, está en pleno ciclo de su consola, en la mitad como mucho. Con lo cual no paran de salir juegos nuevos y cosas así. Son más interesantes porque hay más, pero aquí todo el mundo está guardando cosas para PlayStation 5. Así que yo tampoco me esperaba ni siquiera que estuviera tan bien. Vale que no son todos juegazos, pero es que no va a haber tampoco ya muchos más juegazos. Quedan lo que ya sabemos que hay prácticamente. Y oye, el Away a mí me gustó bastante. Al menos ya veremos qué tal está, pero tenía buena pinta. Eso es. Bueno, vamos a seguir porque Fermín nos pone un comentario también un poquito extenso. Dice, muy buenas chicos, llevaba tiempo sin comentar y quería resarcirme. La expansión de Monster Hunter World ya se anunció en diciembre del año pasado y no hizo mucho ruido. Por eso mucha gente la ha descubierto ahora. En cuanto a Final Fantasy VII Remake, me sorprendió ese tráiler. Pero a pesar de ser un fan de los Final Fantasy y tras el impacto inicial, le di algunas vueltas y vi claroscuros. No me gusta mucho esta moda que últimamente están tomando muchas empresas de usar un tráiler o teaser para anunciar algo más adelante. Ya nos pasó con Persona 5 Royal y ahora con Final Fantasy VII. Supongo que Sony pagó mucho para que si State of Play acabase por todo lo alto, pero con solo un mes de diferencia en el que darán más información. Tengo la sensación de que nos trocean la información. Por otro lado, mi hype ha descendido con el paso de los años y tras ver varias veces el tráiler, encuentro demasiadas similitudes con el del PlayStation Experience de 2015. Me da miedo que siempre usen esas escenas del principio del juego y no veamos otras zonas o situaciones. Y con respecto al formato episódico, tengo mis dudas en cómo implementarlo bien. Si acabará con un continuará, cuánto habrá que esperar al siguiente, en fin, muchas dudas de un juego que han esperado y que ha tardado tanto en volver a aparecer. Un saludo a todos. Postdata, la frase "nos queda una raya, amigos" puede ser de Sergio viendo el State of Play o de Maradona en un sábado por la noche. En fin, yo creo que, fíjate, hay aquí ideas para todos los gustos, ¿no? Parece que el subidón de azúcar con ese tráiler de Final Fantasy VII, eso coincide todo el mundo, pero luego después, a la hora de hacer el análisis, veo eso, mucha preocupación, lógica, pero yo esperaría a junio. Y en junio ya es más fácil que cada uno aquí juzguemos y digamos, pues, tiene mala pinta el proyecto, o está mejor, está peor, porque de momento es que tenemos eso, un minuto y pico de vídeo. Sí, claro. A nivel jugable lo que tenemos es muy poquito. Sabemos que a nivel visual y a nivel sonoro eso va a estar súper bien. Yo, y mira que no soy fan, creo que no hay que alarmarse. Creo que si se están tomando su tiempo es justamente por eso, porque quieren hacerlo bien. En un desarrollo nunca sabes lo que pasará, puede que haya habido mil cosas que no sabemos y por eso aún sigue el formato episódico. Yo creo que no hay que alarmarse hasta que no veamos nada que digamos, vale, podemos tener una conclusión de esto ya a nivel de qué es lo que vamos a tener cuando juguemos a esto, sea cuando sea, que es algo que veo que tampoco se está hablando demasiado, creo que está más cerca de lo que nos pensamos. Yo veo aquí que no sé si Sony habrá hecho bien el departamento de marketing, porque al final sí que es cierto que esto al final es un anuncio del anuncio, que, o sea, realmente en el E3 será cuando lo veamos, sea en la conferencia de Square o si Sony hace algún evento paralelo o lo que sea. Y claro, no te van a enseñar en el State of Play cosas muy bombazos que eclipsen lo que luego enseñen en el E3, ¿no? Esto es un poco ese esa antesala a lo que ya luego pues explicarán, entiendo, que con todas las de la ley. Pero claro, este periodo, ¿no? Estos 20, 30 días de transición entre el anuncio y lo que de verdad va a ser la explicación de todo, tienes a la gente dudosa, criticando, entonces, no sé, se ha creado como una especie de caldo de cultivo aquí que no sé si va a llegar a explotar o no, pero no sé, a lo mejor se tenían que haber callado y de verdad haber dado la sorpresa en el propio E3, o ha sido bueno el decir, mira, esto vais a tener el E3, estar atentos. Bueno, hay desde luego muchas preguntas. Queda muy poquito y además lo vamos a vivir en directo, que eso le da también un nivel, ¿eh? O sea, que ya veremos. A las 3 de la mañana. Sí, señor, pero vamos a estar despiertos, muy despiertos. Y vamos a seguir. Hay un montón de comentarios. Voy a intentar agrupar algunos seguidos, no por nada, sino porque es que no nos da tiempo, como el de Elmes Guay, que dice: muy buenas, Batallón, encantado con el nuevo programa. Lo primero, felicitarte, Sergio, por la entrevista. Cómo se nota que cada semana das un paso adelante y mejoras. En cuanto a los juegos del State of Play de Sony, pues bueno, tampoco esperaba mucho y salvo por ese tráiler de Final Fantasy VII, tampoco fue la bomba. Hablando como hereje que soy, no me gustan las batallas por turnos y como tal nunca he jugado a Final Fantasy más allá de un rato, así que a mí tampoco me ilusiona. Eso sí, en cuanto al idioma, no veo a Square añadiendo el español, no lo hizo con Kingdom Hearts 3. En fin, que espero que lo disfrutéis mucho, todos los que lo juguéis, un saludo, Batallón. Fíjate, alguien que, el lado totalmente opuesto, no le gustan las batallas por turnos. Luego Abse dice: estoy aterrado porque cuando vi el sistema de combate en el teaser trailer me preocupó bastante. Me explico, cuando Cloud realiza un ataque circular, por ejemplo, o en otras ocasiones, el que origina el ataque permanece retranqueado o bloqueado enfrente del enemigo, como si el enemigo estuviese clavado en el suelo o como si fuese una pared. Espero que no sea un juego de los que yo llamo juegos carcasa, muy bonito por fuera para contentar a las masas y vacío por dentro. Cuando se estrenó la obra original por falta de capacidad, potencia o prestaciones, se hizo lo que se hizo, una obra maestra, siendo esta un total reflejo de amor, pasión y dedicación. Y ahora que se es superior en todos los aspectos dichos anteriormente, es obvio ver una mejora en la obra, pero siento que no se están haciendo las cosas como la primera vez. O al menos eso percibo. Ojalá me equivoque. Bueno, Abse, es que la primera vez es única, ya te lo digo. Y luego dice Nova, que esta pregunta me interesa, ¿eh? Fijaos hasta qué punto algunos quieren que sea un trabajo pulcro, un calco del original, y otros buscan la innovación. Dice Nova, ¿creéis que alterarán la trama de la historia? Una posible... Es que no sé si... Bueno, lo voy a decir. Una posible resurrección. Pues no sé qué pensáis, ya no de una cosa tan bestia, que yo creo que eso no se atreverían a tocarlo, porque entonces es cuando todo el mundo los mata a ellos. Pero alguna cosita menor yo sí que esperaría para encajar las piezas. Claro, yo creo que algo, y además lo dijeron, que algo ni iban a retocar para darle un matiz distinto, pues una cosa parecida a lo que se ha hecho en Resident Evil 2, ¿no? En el remake este que cambiaban las cosas de sitio un poco y tal, para que el que jugaba, pues llevar alguna sorpresa, ¿no? Pues yo entiendo que aquí algo harán así para que tú no vayas a tiro fijo y tengas pues ese momento sonrisilla de pues mira, esto me ha sorprendido y ha estado bien, tal, por alguna cosa así me parecería bien. Y lo otro, pues no me sorprendería el típico DLC malo marronero de Square para hacer cosas feas. Pero bueno, no, es que no quiero decir nada porque aquí estamos en un linde bastante peligroso hablando de algo que es un spoiler gordo, así que mejor pasar de puntillas. Sí, pero a ver, poca broma, porque este spoiler gordo estaba en la caja, una de las imágenes de detrás de la caja del juego de Play 1, he visto, por Twitter, o sea que yo estoy flipando bastante desde eso. Hombre, yo te digo que la sorpresa nos la llevamos en su día, ¿eh? Pero claro... Yo no miraba y la... por detrás. Yo sí, yo además que perdí mucho tiempo. Claro, con eso, claro, efectivamente, pero bueno, en el 97, es que estamos en 2019, daría para otra mogurred, pero ¿escriben, caducan los spoilers o no? ¿Se puede decir que el Titanic se hunde? Daría para dar un debate extenso, pero bueno, es que de verdad me da mucha lástima, pero nos quedamos sin tiempo. Hoy todo ha sido Final Fantasy, pero porque han sido los comentarios que nos han llegado. Si queréis que hablemos de otras cosas, hablaremos de otras cosas. Esto, la agenda la marcáis vosotros. Lo dejamos en este punto, Tony, vamos a la lectura de likes, que hace mucho que no te pasas por aquí y hay muchos compañeros que le han dado me gusta. Hay bastante cosita por aquí y vamos a ver las 89 personas que nos han dado like. Fedeor, Zeskamer, Adrianchenko, Rey Trecemón, Jesús del Casal Suárez, Depi 51, Nando 4, Iván Cuesta, Trinidad 69, Andrés García Luque, Chuchi Mil, Alfa 594, Ivánico, José Manuel, Booker DeWitt, Pablo Am, Neo SCK, Freddy Matrix, Eric Mata 8, Luis Eifir, Zols, Cafasan Fek, Rojas Ibox, Juan Diego González del Río, Rains, Jorge Makemba, Alberto de la Fuente, Regueira, Abse, Adán Hernández, Dani, Roberto, Niklas 08, Nova, Juez 85, Juan Russo Díaz, Chicharretro, Descender, Antonio Resina, Elmes Guay, Rocker, Victorius, Pablo Rioja, Kubiki, Darksida, Iván Saucedo, Ulic 80, Lucy Piero, Nintendo Nada, Maki GR, Idrial, José Manuel, barra que pasa co, José Manuel, barra que pasa co, Ter Diablo, Fran Rangel, Juan Connor, Jokude, El Triskelion Podcast, Salore, Dragaeon 666, Iván 4277, Fermín Gamo Martínez, León XX, Don Pach, Alisingel, Daviduco, José Garrido, José Firot, Vice 88, Héctor Suárez, Necuergatu, Uda, Javier RF, Calacas, Peter Griffin, Alberto Solana Horta, Buis, Igor Usán, Alejandro Jiménez Cruz, Cristian Aranda Carretero, Mario Alberto Mariño, Last Night Club, Miguel Ángel Medina Domínguez, Dubius Borja, Franchivi, Algua, Niceros, José Manuel, Se Viene en Fernan Fantasy 7 y Jojor, muchas gracias a los 89 que nos habéis dado like. Voy a perder el aliento. Bueno, pues Tony, rápidamente, para que puedas respirar, que nos vemos muy prontito. No sé en tu caso cuándo, pero sí que hay una cita en la que estarás. E3 2019. Chan, chan, chan. Hombre, por supuesto. 8 horas de tren, me casco hasta Murcia, voy a llevar la 3DS y la Switch cargadas y a ver hasta cuánto me duran. Eso es, todo el mundo diciendo, pero ¿vais a cubrir todas las conferencias? ¿Todas, todas? No lo sé. En este punto no lo sé. Yo voy a estar delante de la cámara, pero a lo mejor estoy dormido. Eso, ya veremos. Bueno, Aitor, lo mismo, nos despedimos ya. Pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que ha aportado esta semanita y nada, la semana que viene a ver si salen más temas de conversación y más diversidad de temas y estamos todos ahí a tope. Eso es, y lo mismo, Juanjo. Bueno, pues nada, en esta ocasión ha sido muy de Final Fantasy, así que sobre eso hemos hablado. Si quieren hablar de otra cosa, pues que pongan comentarios. Y si quieren que sigamos hablando de Final Fantasy, seguimos hablando de Final Fantasy. Claro, por supuesto, hombre. Y otra mogurré y otro. Claro, aquí sin dolor, hombre. Podemos hablar de cada frame que se ha visto. Claro que sí. Como hizo, no sé si os acordáis, esto lo voy a meter. Sergio, una vez hablando del teaser que hicieron de Kingdom Hearts. Parándolo en el momento exacto que estaba saltando ahí, porque mira el reflejo. Pero de la Juanjo. Luz. Porque lo hace. Él lee los símbolos que le llegan desde Square. Eso. Claro, Hashimoto claro. Lo sabía, recordemos. Así después adivina lo que adivina. Si lo analiza el frame por frame, el tío. Hombre. Pero esto lo hizo sin que nadie le dijese nada. Por favor, no le digáis nada, porque sin decirle nada y hace esto. Si le decís algo, hará un streaming de 87 horas sin hidratarse. Morirá delante de la cámara analizando. Y además eso en directo, para que todo el mundo lo vea. Bueno, ahí está. Visitas, ¿eh? Atreides, lo mismo que nos vamos ya. Vale, que nos vemos en el siguiente programa. Eso es. Pues nada, yo soy Sergio y nos vemos muy prontito. Un saludo. Chao, chao. Adiós.